Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 1 de julio de 2020, los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, Lautaro, de recibir este llamado. Justamente queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y a todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy muy bien a disposición de nuestra conversación. Lautaro, bueno, y al abrir la siguiente página, pandemia o peste de por medio, ¿se podría pensar en un país en donde los sustentos necesarios para vivir, la atención médica, los alimentos, en fin, entre otros, deben estar disponibles más allá si tenemos o no tenemos los medios económicos? Pareciera ser que la libertad del mercado, al parecer, hasta el momento se ha mantenido intacto. Pero no así, Lautaro Carmona, la percepción de la población frente a la desigualdad y también frente a la exigencia que el gobierno, con políticas públicas erráticas, ha desempeñado. Incluso tenemos un desempleo del 11.2% de la población cesante, 1 millón de trabajadores cesantes. Al abrir esta página, justamente queremos esta reflexión, Lautaro Carmona. Yo creo que han empezado a surgir los antecedentes más globales de lo que durante estos 2-3 meses ha ido viviendo en términos casi dramáticos cientos de miles de familias, que progresivamente se van dando cuenta que las exigencias de restricción de movimiento y distancia social que lo llevan a lo que se llama la cuarentena, constituye un mecanismo que, si bien es cierto, es eficaz desde el punto de vista de una política preventiva, tiene para ellos altísimos costos sociales. Y esos costos son el problema de alimentación en sus hogares, el problema de garantía de una logística elemental en cuanto a servicios básicos, todo agravado con las lluvias, que son muy bienvenidas desde el punto de vista de la Pachamama y de la mirada más global y de cosmovisión que se pueda tener, pero que en la microactividad de un hogar modesto es una invasión que le agrega nuevas adversidades al tema de salud y sobre todo de salud respiratoria, por los elementos de calefacción que se usan, por los resfríos que se provocan, por la humedad, etc. Y además de la lluvia, el frío. Entonces es un cóctel tremendo desde el punto de vista de la salud y la vida de la gente. Bueno, esto que uno lo detectaba, lo denunciaba, lo proyectaba, había un ministro Mañalich que no conocía que estas cosas podían darse en este país. Seguramente el país terminaba en la Plaza Italia, ¿vale? Y fue acumulando una cantidad de recursos y hasta que llegamos a un punto en que ninguna energía era posible, por buena voluntad que tuvo una familia, para contener. Y explotó la cifra tan manoseada y tan manejada de contagiados y muertos, que nos pone en los primeros lugares del ranking, entre comillas, que hubiera ranking en cosas tan trágicas como esta, en la comparación a nivel de continente y a nivel del mundo entero. Y lo dijimos, la definición casi de que el pueblo, sobre todo el pueblo trabajador, el más humilde, se iba a constituir en un conejillo de ensayos para ver si hasta dónde resistían o pasaban la barrera de el contagio y luego de la defensa de su salud. Y aquí están las demostraciones tan trágicas. Por eso le doy tanto valor, tanto sentido humanitario, tanta idea de empate con lo que es el drama que vive la gente en estas microunidades, a lo que fue la presentación de la querella criminal del alcalde Daniel Jadue, representando a los habitantes de Recoleta, pero interpretando a los habitantes desvalidos de todas las comunas de Chile. Bueno, esto también explota en lo que son las cifras económicas. Tú dices 1 millón de desocupados, formal y oficialmente, sí, detectados por el instituto que existe para esto, el INE. Pero el propio INE dice, si uno proyecta el desempleo potencial, esto llega a cifras que alcanzan el 25%. Sí. Y ese desempleo potencial es muy obvio. Son la gente que apenas se pueda y se genere un cambio de situación, va a asistir a buscar trabajo. Porque evidentemente, si tú haces una encuesta, en muchos hogares la pregunta es, ¿tiene empleo, pero está buscando empleo? Y esa condición es la que te va a categorizar como desempleado. ¿Quién va a estar buscando empleo cuando no puede salir de la casa o cuando no existe ninguna ventanilla donde consultar por un empleo? Entonces es una esquizofrenia. Lo real es que vamos a llegar a un cuarto del total de la fuerza de trabajo desocupada, con una economía en retroceso a una gran velocidad. Es decir, todo lo que hicieron de poner la vida de la gente en función de salvar, entre comillas, o resguardar indicadores económicos, no les sirvió de nada. Fue la peor estupidez. Cualquier persona sensata, sabiendo que nos dieron la ventaja que esto partió allá en el Asia, que luego se asentó en Europa, o sea que nos daba ventajas para tomar medidas, en vez de la arrogancia, la prepotencia, la displicencia, el decretar que éramos el primer país del mundo desde el punto de vista de la salud pública, tendrían que haber tomado la medida. Cuarentena total, 1 mes de cargo al Estado de Chile. Y estaríamos hoy día con un país libre de virus, estaríamos hoy día con un país buscando los mecanismos, porque hubiera sido un repliegue ordenado, los mecanismos que fueran más efectivos de la recuperación de la economía, con un gran papel del Estado. En cambio, hoy día esto se atrasa, se alarga y no tiene todavía, digamos, visos de en qué tiempo va a estar bajo control, porque la situación lo rebalsó por sus políticas erráticas, como tú bien decías, que en el fondo, cuando se trata de la salud, lo errático es igual a inhumano, porque el equivocarse constituye un problema para la salud y para la vida de la gente. Entonces, espero que lo que ha surgido de una coincidencia entre, en primer lugar, los gremios de la salud, la multigremial de la salud, que no es solo el colegio médico, que debe estar el colegio, pero también están todos los otros colegios que son profesionales universitarios, pero también están los gremios de trabajadores, de administrativos, de auxiliares, de choferes, de estar el portero de un centro de salud, que tiene vivencia directa en lo que se ha llamado la primera línea y que deben ser palabra clave y autorizada a la hora de tomar medidas más efectivas, incluyendo las medidas para el propio sector de trabajadores de la salud con y sus familias. Todas las prevenciones en función de que son ellos los que luego les toca lidiar con esta masa inmensa de la población que sigue avanzando en un contagio infernal. Luego está el planteamiento que se vincule con una palabra mucho más incidente a la salud primaria y también a los municipios. que son los que están como ventanilla de Estado al lado de la población base, a donde llegan la multiplicidad y diversidad de manifestaciones de patologías distintas, a hacer la consulta y a buscar el refugio y el cumplimiento de una obligación de Estado para con ellos. Bueno, a eso no hay ni una respuesta aún. De este ministro que era tan caballerito, tan educado, tan bien formado en su casa, que supone iba a ser una cosa adversa a la prepotencia, pero uno puede escuchar o no escuchar con una arrogancia como la del ministro anterior, pero con una humildad, entre comillas, también puede dejar de escuchar, o sea, está mirando hacia abajo con displicencia el aporte que este sector, tanto el de plano de Estado, como son los municipios, como el plano de la orgánica que tiene la salud, que es la salud primaria, y sus trabajadores, y trabajadores en particular, pueden hacer saber. Creo que esto que fue una transversalidad, fíjate, mágica, primera vez, en medio de una manifestación, a mi juicio, será definida después históricamente, de una falta de convergencia elemental del conjunto de la oposición, en esto fue capaz de volverse acuerdo y estuvo la firma hasta de los demócratas cristianos, sabiendo que era una crítica al gobierno, cuestión que llama la atención. Participaron de una crítica al gobierno, lo que es muy bueno. Pero el gobierno no responde. Los partidos políticos, las bancadas, los gremios, y el gobierno no responde. Y lo único que le han pedido, una reunión para dar a conocer, para entregarle propuestas que ayuden a resolver con la participación de los afectados y de los incumbentes de la primera línea. Esto no tiene nada que ver con ofrecerle, como lo dijo alguno, yo asumo que fue una cosa un poquito irónica, de nombrar ministros, de gobernar, no, cada uno tiene aquí su responsabilidad, para eso, digamos, Alberic tiene que cumplirla. Lo que está haciendo este sector del mundo sindical, del mundo social, del mundo de otras expresiones de estructuras de Estado y de los partidos políticos de oposición, es desde su condición decir, señores, existen otros caminos para abordar, digamos, un cambio de estrategia que signifique otra política de salud. De lo contrario, seguimos yendo al abismo. Esa es la situación y la irresponsabilidad que está llegando a manifestar ahora las expresiones en lo que será una fuerte crisis económica, o ya lo es, una gran crisis económica, una crisis social a propósito de los derechos de la gente, y todo esto en el marco de una crisis política, porque hay una falta de confianza en las autoridades que están a cargo, hay una desconfianza en muchas instituciones y en algún sector de partidos políticos respecto de otros que intentamos jugar con nuestro, cumplir nuestro deber, pero espero, digamos, que dada esto, siga la multiplicidad gremial presionando para obligar a que asuman políticas, porque, ya insisto, esto es como el salario, el ingreso familiar de emergencia. No se puede decir que casi llega a cubrir un ingreso que permita estar sobre la línea de flotación de la pobreza. Es que cuando ya estás en la categoría de pobre, va a ser un poquito menos pobre o un poquito más pobre. No, eres pobre igual. Entonces es una falta de un valor, de una moral, de una ética. Es decir, bueno, si faltaba tan poquito, ¿por qué? ¿Por qué no es posible que se tome una decisión que vaya en beneficio de los afectados, de las víctimas, de los que no hicieron nada para que se dejara caer esta pandemia, porque no tenían ni tareas de Estado, ni eran los que viajaron a Europa a buscar el bicho, etcétera, etcétera? Bueno, esos debates están planteados y hoy día será un debate incluyendo una tremenda crisis económica, que si los trabajadores no son los que organizadamente expresan una demanda, no veo quién lo va a hacer, porque todos los demás van a seguir negociando en función de que sea a costa de los propios ahorros de los trabajadores, en lo que son los fondos de cesantía, cómo se siga pagando el costo de una crisis que ahora tiene carácter económico, y entonces el costo de la crisis económica la paguen los trabajadores con sus humildes fondos de cesantía. Uh-huh. Ahí hay muchas batallas, muchas luchas, muchas tareas, y yo tengo convicción plena de que esta conciencia de la dignidad de la trabajadora, del trabajador, del derecho de su familia, por humilde que sea, a reclamar una condición de vida elemental, va a ser clave en las movilizaciones y luchas que vienen hacia adelante. Uh-huh. Lautaro, el mundo, bueno, y especialmente Chile, ha conocido en los últimos meses al gobierno en términos de estado de excepción. Según esta realidad, bueno, la vida humana al parecer ha estado aún más expuesta, ha estado más desnuda y en los bordes y de lleno prácticamente en los espacios de la muerte. ¿Cree usted que las convicciones sociales, las convicciones políticas, la exigencia de la gente han quedado de relegadas, al parecer, y propiciadas por el gobierno, a ese estado de excepción, solo a un estado de sociedad, de solo pensar en la sobrevivencia? Usted nos hablaba ahora en los últimos minutos de esta respuesta anterior, de la conciencia de la dignidad. Interesante ese concepto, nos gustaría que pudiera desarrollarlo un poco más a propósito de este estado de excepción en que gobierna el gobierno, el ejecutivo de Piñera, y frente a estas exigencias, frente a este estado de sobrevivencia. A ver, yo creo que, para demostrarlo, los datos de derechos conculcados a las trabajadoras y trabajadores en general, al pueblo en general, que fueron razón objetiva de la rebelión social que despierta el 18 de octubre, pero que trae un acumulado de allá del 2005, incluso antes del 2003, con motivo de las primeras huelgas que convoca la Central Unitaria de Trabajadores. Para luego esas huelgas, las expresiones locales con lo que son la defensa y la lucha por un medio ambiente sano en distintas localidades, en Punta Arena, en Freirina, en la zona de Quintero y Ventana, etcétera, hasta llegar a las luchas por el derecho a la educación del 2006, del 2011, van indicando que hay una convicción y una condición material que la gente vive, que esto no da para más, que esto debe cambiar. Y tanta oferta y simulación que de verdad va a cambiar y no cambia, va creando, digamos, también una cuota de estado de ánimo que forma parte de lo que es el ser humano, una subjetividad. Uh-huh. Y todo eso se junta y explota el 18 de octubre, que hace una suerte de consigna que testimonia tan bien, en forma tan sucinta, el fondo estratégico del tema. No son 30 pesos, refiriéndose al alza del pasaje del metro, sino son 30 años. Basta. El pueblo despertó y echamos a andar. Y bueno, y pasó millones de personas en las calles. Entonces todos quienes quieran hacer caricatura, disminuir, no leer, tendrían que ver y por qué esto se repite en los estadios de fútbol, y por qué se repite en los festivales de la canción, y por qué se repite en cuánto espacio posible hay de reunión masiva del pueblo. Claro, Piñera pone todo bajo control porque a pesar de todo eso tiene la valentía de ir igual subir a la Plaza de la Dignidad lo que no dice es que fue cuando no había nadie, cuando tenía, qué sé yo, estado de sitio en la región metropolitana. Es como que fuera hoy día a participar de alguna simulación de expresión de uno de los días del Festival de Viña del Mar, y bueno, no va a escuchar nada en contra de él, digamos así. Pero estaría solo mirando el aire. Bueno, así de patético es esta figura que tiene Piñera al respecto. Pero ahí hay muchas razones que objetivizan por qué la gente empezó a acumular una convicción. Si no nos organizamos, si no nos movilizamos, si no expresamos lo que pensamos y lo que sentimos, esto no cambia. Y la raya que obligó a eso es la condición humana de una persona que tiene pensamiento, porque detrás de esto eran expresiones con orquesta sinfónica, eran expresiones de grupos de teatro, eran expresiones de futbolistas destacados, eran expresiones, ya dije, de estadios de fútbol, eran expresiones de barras deportivas, bueno, además de lo más importante, de sindicatos, de hombres, de mujeres, de trabajadoras, de trabajadores. Es decir, la red de organización múltiple del pueblo, nuestros pueblos originarios, el pueblo mapuche en particular, pero todos los pueblos originarios, cada uno fue expresando la contradicción que tenía contra la implantación de un sistema político neoliberal que es realmente abusivo, explotador, discriminador, etcétera, etcétera. ¿Dónde está, para mi gusto, incluso en ese espacio, la madurez del pueblo que está reclamando? Cuando toma nota, más allá de que no tiene ninguna responsabilidad, que el tema es la pandemia que va a afectar a la misma familia que está representando en esa demanda y esa lucha, se inmoviliza y asume responsablemente otra condición. Todas las veces que puede toca la cacerola a la hora que lo convoca. Si alguien que tiene esa conciencia, que es capaz incluso de detener, más allá de su estado de ánimo, su molestia, de su sobrecarga de ira, etcétera, dice, bueno, pero primero está mi familia, voy a paralizarla. Es una demostración de que se trata de una persona consciente. Y ese consciente lo hace en función de un factor valórico que es su dignidad individual y colectiva como grupo familiar y como grupo barrial, de laboral, etcétera. Eso, que está consciente, ya han habido varias demostraciones que van señalando cómo se va a expresar el día de mañana cuando las condiciones y los escenarios para manifestar opinión cambien. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, testear qué disposición tiene este movimiento, esta expresión de pueblo, respecto a una de las consignas más grandes que representan el tema de fondo que estaba presente en esta rebelión social. Un cambio estructural del sistema imperante. Y distingue que uno de los factores pasa por una nueva constitución. Este pueblo, y lo digo porque sé que hay trámites, hay movimiento desde la derecha, pero algunos sectores que se llaman oposición consienten de que podría negociarse el plebiscito para definir una nueva constitución. Yo creo que cometerían un tremendo error. Sin embargo, pienso que cualquiera sea la condición, si es octubre o un día más de octubre, si es que así se aconseja por el tema ya sanitario, aun cuando yo espero que sea octubre, la voluntad va a superar cualquier promedio de participación que haya habido en las últimas elecciones. Y en esa consolidación de ese proceso y de esa propensión, debe involucrarse activamente toda fuerza política partido, movimiento, etcétera, que tenga un compromiso real y de fondo con cambios democráticos para construir un modelo y un sistema político democrático, desarrollo económico, etcétera, que ponga en el centro la calidad de vida, el beneficio a toda la sociedad, y no un modelo que sigue siendo de un núcleo de privilegiados absolutamente minoritarios, y donde el resto son lo que están viviendo hoy día, o estamos viviendo la inmensa mayoría de la población. Pero Lautaro Carmona, para el gobierno y para la coalición política que le apoya, ellos, bueno, advierten que la deuda bruta del Estado, del gobierno, llegará a un 34,8% del Producto Interno Bruto del PIB a fines de este año 2020. Y da la impresión que les asusta, dadas las tremendas páginas que diariamente aparecen en algunos diarios. La derecha, Lautaro Carmona, está muy preocupada de los desafíos macroeconómicos, es lo que uno advierte. Y está negociando justamente temas económicos y está negociando temas políticos. Usted hablaba de la madurez del pueblo. Usted hablaba de los compromisos, de la conciencia de los partidos de oposición. Y en este sentido, y frente a esta realidad que advierte el gobierno sobre esta deuda pública que llegará al 34,8%, ¿cuál es la conciencia hoy del Partido Comunista de Chile frente a estos desafíos tremendos, incluso de hambre, que asume el compromiso expuesto? Seguir bregando en una posición muy concreta y clara. Por ejemplo, el proyecto de ley que plantea un impuesto a los supermillonarios. Uh-huh. Y que significaría que si al 1% de esos supermillonarios, al 1%, se le graba con un 2,5% por una vez, que no lo hace en absoluto menos ricos, siguen siendo exactamente los mismos multimillonarios. Pero sería una elemental medida de redistribución en medio de una condición de excepción que incluso a ellos debiera importarle, porque a ellos debe importarle que la masa de hombres y mujeres que son y constituyen la fuerza de trabajo estuviera en condiciones de incorporarse el día de la activación en plenitud a la actividad económica. Y ahí hay una medida muy concreta que pone blanco sobre negro dónde están los intereses de unos y dónde están los del Partido Comunista y de los partidos de izquierda o partidos democráticos. Por otro lado, no vamos a aceptar que se quiera hacer la manipulación que cuentan parlamentarios de derecha, que dado que se les baja la dieta parlamentaria a los 25%, entonces ahora la ley pareja nos dura y todo el mundo... No, es que no todos tenían sueldos multimillonarios. Entonces lo quieren extender a los empleados públicos que tengan 0% de reajuste, así pierdan ingresos según la inflación, para con eso pagar un bono a los trabajadores del sector salud. Entonces usan una iniciativa que tiene acogida de parte de todos, que es cuidar a los trabajadores de salud pública, no con un bono, sino mejorándole derechamente los salarios. Han entregado incluso literalmente su vida por cumplir con su deber, pero no a costa del bolsillo de los, sino a costa de los multimillonarios, a costa de Piñera, que es el quinto millonario de Chile, a costa de todos estos parlamentarios que son de familias millonarias. Eso es lo que éticamente correspondería. Y en ese plano yo creo que, sin ninguna duda, las medidas que habría que tomar en un Estado que fuera no neoliberal, que fuera democrático, que tuviera la justicia social como un eje, que tuviera las preocupaciones por los derechos de la sociedad a la educación, a la salud pública, a la vivienda, etcétera, estarían, digamos, direccionados a resolver sin mayor problema, porque los niveles que dicen que va a salir de endeudamiento, de cargo de de costo al Producto Interno Bruto, uh-huh, son números menores contra los números que maneja de puras reservas, sin contar, por ejemplo, la especulación que hacen la AFP con la plata de los trabajadores. No, los números que manejan solo con las reservas del Estado de Chile, solo con la capacidad de endeudamiento del Estado de Chile, solo con estos ingresos que puedan grabar en forma más directa, digamos, a los multimillonarios, tendríamos los recursos más que suficientes para atender todo el paquete de medidas que ha propuesto la Central Unitaria de Trabajadores, porque no es una propuesta ni conspirativa, ni para hacer quebrar Chile, no, es una propuesta seria, responsable, que incluye que funcione la economía. Y, por otro lado, yo creo que incluso alentado por una cosa que no es el momento de hablarla en profundidad, pero tendremos que darnos alguno de nuestras conversaciones, solo alentado por la motivación que despierta lo que fue el proyecto popular, que el próximo 4 de septiembre va a cumplir 50 años desde que se estableció en la gran victoria Salvador Allende. La gente dice, hay la posibilidad de construir otro país. Lo que hay que hacer es que aquel sistema neoliberal que se impuso a sangre y fuego para cruzarse contra ese proyecto tan democrático y popular que encabezó Allende, aquel proyecto instalado cuando el pueblo estaba perseguido, acosado, asesinado, desaparecido, era víctima del terrorismo de Estado, hoy día en condiciones distintas, sea derrotado, derrumbado, e instalemos un sistema como corresponde a un país y a una sociedad civilizada de este siglo, con un eje profundamente democrático y que sea, considerando, digamos, todas las capacidades que tenemos como Estado y sociedad, para que sin autoaislarnos del mundo, porque no existen los países autárquicos, pero en una correcta convivencia en todos los planos con el resto del planeta, también nos preocupemos de los visos de soberanía económica que le hacen falta a nuestro país, y eso requiere una participación mucho más activa de parte del Estado en un país tan pequeño como el nuestro. Uh-huh. Lautaro, usted nos hablaba de alguna medida, de alguna propuesta, mencionó ese 2,5% de impuestos a los súper ricos, multimillonarios del país, pero también hay alguna propuesta, y aprovechando estos par de minutos que nos queda, ¿hay alguna propuesta de parlamentarios de reformas constitucionales que permiten o permitiría que los trabajadores retiraran parte de sus fondos ahorrados en la AFP para enfrentar esta crisis económica y que posteriormente el Estado entregaría un bono de reconocimiento? También se habla por parte de los parlamentarios de que sea las AFP o las ganancias, los intereses de la AFP, las ganancias que aporten también frente a este tema. Pero más allá de esta propuesta, la derecha y el gobierno en específico dice que lo que esconde este proyecto o los proyectos que propone la oposición, especialmente el Partido Comunista, es una intención política para desarticular la lógica del sistema de ahorro previsional. El ministro de Hacienda dice, mala idea. ¿Qué es lo que hay tras esta noticia, Lautaro Carmona? A ver, a mí me causa una curiosidad grande. ¿Cómo llegan a descubrir algo tan evidente? Que el Partido Comunista está por terminar con el sistema especulativo de negocios de un puñado de privilegiados que administra los fondos de las trabajadoras y trabajadores en beneficio propio, o sea, está contra el sistema de AFP. Lo dijimos incluso allá en el tiempo de dictadura, cuando se instala el sistema de las AFP, donde juega un papel tan destacado el hermano de Piñera, José Piñera. Y entonces no es ningún misterio, no han descubierto nada. Es como que el Partido Comunista critica a este gobierno porque es de derecha, evidente que lo critican. Pero además se propone una perspectiva alguna vez del socialismo, sí, también. Entonces no están descubriendo nada. Nosotros queremos que la previsión sea un derecho garantizado por el Estado, que tenga tasas de reemplazo que sean dignas para quienes han entregado toda su vida a la actividad laboral Y ahora, en este caso concreto, en medio de transformaciones menores para abordar la crisis, efectivamente. ¿Por qué pueden seguir especulando las administradoras de fondos previsionales con platas ajenas y no los titulares de esas platas, los dueños de esas platas, pueden recurrir a usar parte de esos fondos en la contingencia que están enfrentando desde el punto de vista material y económico, pero sí con una política en que el Estado el día de mañana asuma la reposición de eso que los trabajadores están recurriendo, reemplazando lo que el Estado debiera entregarle a esos trabajadores. Le está, en el fondo, el trabajador usando su propia plata, haciéndole casi un préstamo al Estado, pero el Estado tiene que ponerse después. Y lo otro es las utilidades mediante de que rinden esos ahorros no tienen por qué ser de un puñado que se adueñó de ese nicho, sino deberán ser recursos sociabilizables con políticas públicas que fueran a ser parte de lo que se use para las prioridades que tenga la lucha por la vida y por la salud a propósito de esta pandemia. Entonces, la derecha no descubre nada. A mí me causa cierta satisfacción que tengan un registro riguroso respecto a los propósitos de la política del Partido Comunista, que será siempre en función de los trabajadores y las trabajadoras, a favor de la clase trabajadora, y en esta ocasión, en ese hecho puntual, en un tema transitorio, porque el tema de fondo, el que ya habíamos empezado a poner en debate, uh-huh, es el fin del sistema de AFP y la instalación de un sistema previsional de responsabilidad social, donde el Estado juega el papel principal, que busca distintos mecanismos que terminan siendo la posibilidad que la pensión de un trabajador o trabajadora sea con equivalente al tiempo activo en un reemplazo muy próximo al 100%. Uh-huh. Si no es el 100%, será, digamos, pero además con otras políticas de complemento respecto al tema de los costos del pasaje en transporte de locomoción colectiva, como por ejemplo el tema del control de los precios de los medicamentos, que son gastos obligados que vienen en la condición de pensionado y de adulto mayor. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y, bueno, que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y muy buenos días a todas y todos quienes laboran en este medio, contribuyendo a informar a la población y sobre todo a quienes son auditores de Radio Nuevo Mundo a lo largo del país. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles primero de julio de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.